Definitivamente sería el gris. Sí, el gris. Si fuese una canción sería una... bien triste. Pero es una estación. Y es el otoño. Y es el otoño. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Y el otoño 2014. Como vos. Como a vos te gusta. Más te gusta. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de los bombos que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Soledad, lejos de la gran ciudad que me rodean estos días, tan inocente creía, bajo de los soles tiernos, en la justicia el gobierno, en el hombre militar, hasta llegaba a pensar que el mundo era un ser fraterno. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA. Un espacio que se llama... La hora del 14 bis. Nos atrasamos un poquitito porque tuve una cuestión personal que atender, pero ya le vamos a explicar enseguida. Virginia Corolla anunciando el nombre del programa. Juan Manuel Hall presente en la mesa el día de hoy también. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Hola, buenos días, Ernesto. Buenos días, Virginia. Buenos días a todos y excelente mañana de hoy sábado. Qué lindo sol que hay, ¿eh? Hermoso, hermoso, realmente. Si no fuera por nosotros, mucha gente no se levantaría a ver el sol, ¿eh? Así que... Bueno, bienvenidos entonces a la hora del 14 bis, el espacio real de la CTA, el espacio desde el cual tratamos de llevar un poco de información y mucha formación en el mejor sentido de la palabra, desde la óptica de los trabajadores. Temas del día de hoy: elecciones de IPS, elecciones en CTA, afiliación en CTA y explicar un poquito por qué estamos en la CTA también. También hay noticias a nivel nacional, no sé si escucharon el último discurso de la Presidente. ¿Alguno escuchó? A ver, ¿cuál de todos? No, el del aumento de la asignación familiar. Así es. Alegría para muchos compañeros por ahí que reciben esta ayuda del Estado, pero si uno se pone a hilar un poquito más fino, en realidad no hay mucho para festejar, ¿no es cierto? Hay cosas que hay que solucionar, cuestiones de fondo para solucionar, y bueno, esas son cosas que por ahí no se dicen en el discurso. Yo personalmente... No aguanto mucho todo el discurso de la Presidente por cadena nacional. Espero a ver los resúmenes y ver bien qué es lo que se anuncia exactamente, ¿no? Porque, digo, Es difícil soportar semejante discurso. Aunque, bueno, es obligación decir que recomendar a los compañeros que en realidad hay que escuchar el discurso completo en lo posible, el que puede... Y bueno, que nos dé una mano, llame al programa y nos por ahí diga cosas que por ahí nos Cristina. Perdimos. Sí, ¿no? Y sí. El que escuchó completo por ahí, si tiene algún aporte hacer. Si quiere puede llamar a Cristina, están los teléfonos, no. Ahora seguramente vas a pasar. Cristina, difícil que escuche FM Estilo, pero por ahí sí también. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensaje de texto 0376 154-73-78-74. La línea fija de comunicación, 446-9020. Ahí muy amablemente les va a atender el operador técnico, el otro Juan Manuel Escobar, que va a tomar tu mensaje o bien hará lo posible porque salgas al aire, ¿sí? Tenés ganas de aportar al aire también. A través de internet también podés escucharnos, www.995.posadasmisiones.com. Bueno, ¿qué les parece, muchachos, si escuchamos un temita musical, nos acomodamos y desarrollamos los temas que estamos proponiendo el día de hoy? Perfecto. Música. Hace mucho a los argentinos nos entretienen. Los gobernantes inventan cosas y se mantienen. El pueblo sufre necesidades y privaciones, mientras engordan la cuenta suiza de los ladrones. Desde hace mucho a los argentinos nos embretaron en una deuda que nadie sabe cómo explicarnos. Pobre diablo robó dos pollos y fue a la cárcel, pero un pelado robó la patria y anda gozando. Y el rico cada vez más rico, y el pobre cada vez más pobre. Y el rico cada vez más rico, y el pobre cada vez más pobre. Dígame si no es cierto. Van alternando entre civiles y militares, sindicalistas, politiqueros y cardenales. El que trabaja sigue pagando las consecuencias, mientras pregonan su democracia los charlatanes. Y el rico cada vez más rico, y el pobre cada vez más pobre. Y el rico cada vez más rico, y el pobre cada vez más pobre. Parecen cortinas de humo para engañarnos, y nos dividen y nos peleamos inútilmente, para que puedan los inmorales y los corruptos llevar a cabo sus negociados muy fácilmente. Y el rico cada vez más rico, y el pobre cada vez más pobre. Y el rico cada vez más rico, y el pobre cada vez más pobre. Y el pobre cada vez más pobre, y el pobre cada vez más pobre. Y el pobre cada vez más pobre. ¿Sabías que el salario mínimo vital y móvil debe asegurar alimentación, vivienda, educación, vestuario, asistencia sanitaria, esparcimiento y vacaciones? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por educación y salud pública. Por salario mínimo vital y móvil de 7 mil pesos. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA. Quien les habla, Ernesto Avellaneda, Virginia Corol y Juan Manuel Holz en la mesa, Juan Manuel Escobar en la operación técnica, y tratamos de desarrollar todos los temas que teníamos para el día de hoy. Un tema principal, por ahí, 29 de mayo, elecciones en CTA. Se eligen autoridades a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local, acá en Posadas también. En este caso, a nivel local en Posadas, la lista es la número 2, la que estamos tratando de recuperar de tener un espacio ahí dentro de esa conducción con Virginia Corol como congresal, yo como secretario de Comunicación y Difusión, va Hugo Gómez como secretario general de la local Posada. Lista número 2. Y yo como asesor externo... Y Juan Manuel Halls, quedó abierta hace mucho tiempo. Amigo. Quedó abierta hace mucho tiempo la invitación a él a formar parte de la CTA. Y vamos a hacer público esto, esta decisión personal que tomó Juan Manuel de afiliarse a la CTA. Así que por medio de este sencillo acto hago entrega de Juan Manuel una ficha de afiliación. Aplauso, por favor, operador. Virome. Queda acá registrado. Hay una virome, están grabando este programa, así que queda registrado el evento. Juan Manuel Hall se está afiliando en este momento a la CTA. Es un sencillo... pero emotivo acto. Sí. Aplauso, medalla para todos. Bien, bravo. Y es bueno. La firma. Y hacemos esto uno nomás. Hacemos público esto porque es bueno recordar que la CTA afilia a personas en forma individual, no solamente a instituciones sindicales o organizaciones civiles, sino que en forma personal vos te podés acercar a algún referente de CTA o a Corrientes 2150 y ahí podés pedir una ficha y decir: yo quiero ser parte de la discusión, vengo a hacer lío, como dijo el Papa. y tengo propuestas para hacer también, porque lo que siempre discutimos, Virginia, es que mucha gente se queja de lo que estamos viviendo actualmente, mucha gente sabe hacer críticas y mucha gente también tienen ideas brillantes para llevar adelante, ideas enriquecedoras, pero no encuentran el canal o la vía para viabilizar estas ideas. Así que nosotros proponemos que la CTA sea ese canal por el cual uno pueda manifestar. A veces incluso algunas personas, por lo menos algunas con las que yo he hablado, ¿no? Hasta todavía uno no puede creer, ¿no? Después de tantos años de democracia, hay gente que incluso tiene miedo todavía. Es decir, donde la palabra sindicato, gremio, demás, le da, y ni que hablar, cuando la adhesión es voluntaria, ¿no? Entonces, digamos, también todavía existen algunas personas del miedo, pero... Sí, no, subyace permanentemente, que es una herencia de la dictadura militar, ojo. Absolutamente. Donde el no te metas y no te involucres en organizaciones. Cosas raras. De hecho... El ser argentino. El ser argentino está... Sí. En el gen argentino está... No te metas. Por eso también está bueno que la gente sepa que en realidad esos lugares de participación... Como vos decías la otra vez en un canal, en realidad lo que hacen es sostener y mejorar la democracia, la participación, ¿no? Claro, o sea, como solemos decir acá, no alcanza solo con indignarse. Exacto. También hay que participar, involucrarse y ver de qué manera podemos cambiar la realidad que no nos conforma. Y tampoco demasiado. Tiene por qué ser una participación, wow, sobresaliente. Es decir, el hecho de estar, de acompañar, de ir a algunas reuniones, a algunas acciones, eso ya, ya es una buena forma de participar. Pero en un pensamiento positivo me da la sensación que hay un aire de esperanza, hay un movimiento de personas que se quieren involucrar, que por ahí cuesta que encontrar los espacios donde involucrarse, porque hoy en día, por ejemplo, no tenemos acceso a un local, a un lugar donde diga, bueno... acá voy, hago esta tarea, pero en el día a día siempre surgen cuestiones que uno puede involucrarse, aunque sea pequeña, y hace el cambio. Cada uno, inclusive cada uno en su lugar de trabajo lo ha de vivir seguramente, donde en algún momento de descanso o de relajación podemos charlar un ratito, y siempre hay uno que dice: che, no me alcanza la guita, no llego a fin de mes, qué cara están las cosas. Y bueno, perfecto, nos quejamos, podemos analizar la realidad y podemos decir qué está pasando. Ahora, sería bueno que en ese espacio también discutamos qué hacemos para mejorar esta realidad. ¿Qué hacemos para cambiar esto, ¿no? Para mejorar, para hacer de Misiones una provincia mejor y de Argentina también un país mejor. Cada uno menos para que la voz sea más fuerte, ¿no? Porque cuanto más voces se suman, más claro está el disconformismo social. Así es. Entonces, y cuanto más claro está el disconformismo social, menos posibilidad tienen los gobernantes de turno de hacer que no oyen. Y ojo que tenemos una gran responsabilidad quienes queremos participar en sindicalismo, en nuestro caso, que es cargar con un estigma, un estigma que también va impreso en el gen argentino, ¿no es cierto? De, el sindicalista corrupto, del sindicalista que se enriquece, del sindicalista que tranza con el patrón a espaldas del representado. Uh-huh. Entonces, cuando uno se acerca a alguien y dice, mira, yo soy sindicalista y te invito a participar de la discusión, ya te miran con desconfianza. Se preguntarán, ¿qué este trae algo escondido? ¿Cuál es la trampa? Y bueno, es tiempo de cambios, Ernesto. Es tiempo de que nuevas dirigencias ingresen a esos sectores y que le den confianza al afiliado y a la opinión pública en general. Uh-huh. Si tenemos grupos sindicalistas que realmente actúen en defensa de los trabajadores, que den un mensaje claro a la sociedad que están por los trabajadores y para el beneficio de ellos, uh-huh. Creo que más y más gente se va a ir tomando confianza e involucrándose. Así es. Y bueno, es nuestra tarea, nuestro desafío personal, en mi caso, el de Virginia también, que hace poco también se integró a las filas de la CTA, y ahora Juan Manuel, que se está afiliando y también se está en condiciones de decir, soy parte de la discusión y soy parte de algo, ¿no es cierto? Soy parte, porque digo, todos tenemos buenas ideas, pero si no estamos organizados, no podemos también llevar adelante nuestras propuestas. Hay que encontrar un canal. En este caso, nosotros proponemos el sindicalismo. También hay partidos políticos donde nosotros también decimos, celebramos cada vez que un compañero se decide a participar en un partido político, sea cual sea el color que por sea. Por supuesto. Siempre por y supuesto. Cuando lleva adelante los ideales y los principios fundacionales de, por ejemplo, de la CTA. Y sí, yo podría citar al general que dijo unidos y organizados. Unidos y organizados. Siendo yo un correligionario. Así. Así que las cosas buenas del partido que sea o de las personas que sean siempre hay que sumar. Por eso, bueno, invitamos a los oyentes en este caso que están escuchando a ser parte de la discusión en la CTA y también proponemos que se involucren en algo, en alguna organización. Basta de mirar de afuera y basta de solamente criticar. Bueno, dicho esto, hicimos una pequeña introducción sobre sindicalismo y sobre nuestra tarea. Tenemos varios temas para tratar del día de hoy, al que agregamos uno más, una propuesta que hizo acá el compañero Juan Manuel a través del Facebook, a través de las redes sociales, y ya tuvo repercusiones. Explica un poquito, Juan Manuel, de qué se trata esto. Bueno, es simplemente percibir una realidad que cotidiana, que por ahí no nos damos cuenta, no opinamos o simplemente nos acostumbramos que sea así. Y es una propuesta tan simple de revisar, debatir, estudiar el horario en la ciudad de Posadas. Y hablar de horarios me refiero al inicio de en principio al inicio de las actividades en la ciudad. Nosotros vemos que las principales actividades que tenemos es la actividad de la administración pública, sí. La de los docentes, la de la escuela, los chicos y el comercio. Si uno analiza esta realidad, vemos que la administración pública empieza a las 6 de la mañana, los chicos entran a la escuela a las 7 de la mañana, es decir, después que los padres ingresaron a trabajar, y el comercio empieza a las 8 de la mañana. Es decir, con una familia donde tenemos un empleado administrativo de la administración pública y un comerciante, hay una hora y media de diferencia. Es decir, que en esa familia ya la mujer o el marido sale como dos horas y media antes de la casa y el marido sale mucho más tarde o viceversa. Entonces, ¿y la idea y el gurí en el medio? En el medio, o sea, rompiendo una unión familiar que se puede tener. Uh-huh. Es decir, la propuesta es debatir y seguramente muchos de nuestros oyentes van a coincidir que podríamos arrancar una mañana temprano con un desayuno en familia, después tomar, si hay un auto en la familia, que se tome un solo auto, que se lleve a cada uno a su lugar de trabajo, a los chicos a la escuela, y empecemos todo en el mismo horario, y buscar también coincidir en el horario de finalización de las tareas. Esa, mi propuesta, una propuesta revisionista, de abrir el debate, de ver la cuestión de los horarios, porque muchas veces estos horarios son impuestos y nunca se sabe por qué. Nadie se preguntó por qué uno empieza a las 6 de la mañana, el otro empieza a las 8 de la mañana, cuando podríamos tener un punto intermedio con una sincronización del transporte público, del tránsito, con un desafío claro en encontrar un ordenamiento que nos permita ingresar a un mismo horario. Ojo que hay que tener en cuenta la cuestión del transporte público, porque el terminar todos juntos a la misma hora también trae un horario pico que el transporte público no puede soportar. Quienes viajamos en colectivos eventualmente sabemos lo que es viajar entre las 11:30 y, claro, y las 2:30. Obviamente que es un desafío, sí. Con incremento de unidades. Y donde debemos participar todos en la discusión. O sea, tienen que participar también los empresarios del transporte, uh-huh. Quienes administran los horarios en las escuelas, quienes administran los horarios en los comercios. Bueno, lo de los comercios también es difícil también porque tiene que ver con a qué hora hay público. ¿A quién no le pasó que tiene que llevar a su hijo a la escuela y se olvidó la cartulina, la brillantina, la plasticola, porque tiene, y los comercios están todos cerrados? No hay una librería abierta que uno permita comprar, o tiene que comprar el desayuno o algo, están todos cerrados. Sí, también habrá que ver qué pasa con el tema del tiempo de permanencia, porque la administración pública trabaja seis horas. Y los chicos depende si son primaria o secundaria. Claro. Sí, pero la verdad que es un tema interesante, ¿eh? Porque además la ciudad se ha extendido y no todas las personas, es decir, algunos se acomodaron a mandar a sus hijos a escuelas cercanas a donde se mudaron, pero en general todavía nos pasa, no sé, creo que el 70% de la población venimos al microcentro. También un tema. Ya sea a trabajar o a la escuela. Sí, hay que descentralizar un poquito la administración. Exacto, porque eso es otra cosa, sí, ¿no? O sea, es un desafío y yo creo que hay que hacer una, debate. Una revisión completa de la urbanidad de la ciudad de Posadas, que no fue diseñada para lo que es ahora. Fue diseñada para hacer una ciudad pequeña y no para ser lo que la macro ciudad que es ahora, que ya está incorporando acumulación de nuevos barrios como nuevo ahora y también Iguazú, que se suman nuevos barrios. Obviamente la ciudad crece, pero se centraliza todo. Claro, tenemos un barrio de un centro de 2-3 cuadras, todo concentrado ahí, y insisto, si bien la ciudad se extendió hacia afuera, la necesidad de venir al centro para mucha gente, de ir al centro, sigue siendo primaria, digamos, o sea, eso también complejiza. ¿Dónde encontramos, Juan Manuel, este debate en Facebook? Y bueno, está en mi perfil, en Juan Manuel Halls, me pueden encontrar en mi perfil en Facebook. Halls con Z. Sí, Juan Manuel. H-O-L-Z, así que me pueden buscar ahí y bueno, y opinar, es totalmente abierto. La idea también es presentar una propuesta en forma oficial a través del Consejo Deliberante, que las autoridades, porque esto involucra a todas las autoridades. Fíjate vos la importancia de, porque digo, esta dificultad que vos estás diciendo es una realidad que la viven muchos posadeños. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? ¿Viste? La gente va a estar permanentemente quejándose, pero hasta que no haya alguien que piense en organizar un debate y de ese debate sacar una idea en claro y a partir de ahí canalizar a través de el Consejo Deliberante en este caso para que llegue a quienes tienen que tomar las decisiones. ¿Viste? Es todo un proceso que hay que seguir, que si no estamos organizados o no estamos nucleados en alguna organización, va a ser imposible. Llámese organización por el arreglo de los horarios. No hay que tampoco pertenecer a un partido político, a una organización sindical. Hay que organizarse hasta de manera espontánea. Uno como ciudadano puede presentar proyectos, ¿no? Sí. Puede presentar propuestas. Pero fíjate vos que si vas solo. No, por supuesto. Ernesto Avellaneda, solito vengo y presento una propuesta. Claro, tiene menos fuerza que si va acompañado de otros vecinos. Claro. Sí, sí. Pero bueno, la idea es que este acompañamiento también surja de la opinión de las personas que escuchan la radio, que esto se haga una propuesta de todos, que creo que nos puede cambiar la calidad de vida a todos, a una familia le puede resultar no solo un cambio en cuanto a la relación familiar de compartir un desayuno, sino también en lo económico. Si se puede concentrar una familia que tome el mismo colectivo, que salga al mismo horario, o inclusive si la mamá puede ir con el chico en colectivo, por ahí se ahorra de no pagar un transporte escolar. Claro, o sea, no solo en la calidad de vida puede mejorar este debate y llegar a una resolución o a un acuerdo, sino que también puede incidir en muchos aspectos económicos. Bien, gracias Juan Manuel, un orgullo que estés en la mesa, porque tenés este tipo de ideas que se pueden llevar adelante sin mucho esfuerzo a través realmente, de Facebook. Así sí. que Juan Manuel Holtz, entonces, es el perfil de Facebook donde pueden entrar y participar de este debate. Urbanización de la ciudad de Posadas y, ¿cómo se dice? Perfeccionamiento de los horarios. Yo le puse el título Sincronización de la ciudad. Sincronización. Sincronizar la ciudad, porque es sincronizar todas las actividades, sincronizar el transporte, así como el celular está todo sincronizado. Bueno, me parece que se puede sincronizar el ingreso a la ciudad y sobre todo el horario de las actividades. Y aportar un granito de arena para solucionar el caos que es muchas veces. Y costo cero. Costo cero. Costo cero, no hay que hacer ni una obra pública. Ni siquiera hay que afiliarse. No, ni. Bien. Qué inteligente nuestro compañero. No, viste. No. Vamos a tener que hacer algo porque este nos está pasando por encima. Va a querer un aumento de sueldo. Nos va a pegar. Sí, aclaramos a la audiencia que lo que estamos haciendo Juan Manuel, Virginia Corolli y yo acá es ad honorem. No nos están pagando ni un sueldo. Y no estamos lucrando con este negocio de la radio. No, porque a veces hacemos chistes, ¿viste? Con respecto al sueldo, al contrato, y por ahí alguno se creerá que realmente estamos manejando dinero. No, lo hacemos por pasión a lo por que, amor a la camiseta. Amor a la camiseta, ¿no? ¿Eh? Bien. Y lo que es peor, que a veces no sabemos ni por qué lo hacemos. Sí. Tenemos bien claro que queremos hacer un aporte para solucionar cosas que nos preocupan, como le preocupan a muchas personas. Es servicio, como dice el Papa, esto es servicio. Bien. Tal cual. Otro. Bien, estamos. Entonces, yo tenía un tema para plantear a la mesa acá, si a ustedes les parece, que es el tema este del aumento del 40% a las asignaciones familiares que decretó la Presidente. Y digo, todos nos levantamos, nos ponemos de pie y aplaudimos que se le dé ayuda a la gente que más necesita, a la gente de menores ingresos, y que, fíjate vos, lo que no aplaudimos es que no se solucionen las cuestiones de fondo, es decir, ¿por qué estas personas, estos compañeros, necesitan esta ayuda del Estado? Eso en un principio. Y por otro lado, ¿de dónde se generan los recursos para poder solventar esta asistencia social? Porque hay que aclarar una cosa, en este bendito país nada es gratis, en realidad no se le está regalando nada a la gente. En ningún país nada es gratis. Así es, al contrario, así como se dice la educación es gratuita, no es gratuita, se está pagando, alguien está pagando para que esa educación exista. Y en este caso el tema de las asignaciones familiares tampoco es gratis. Como escuché a economista, esto es como administrar un kiosquito, o sea, tiene un ingreso y un egreso. O sea, si uno va a aumentar los egresos, es decir, la salida se está pagando, hay que aumentar los ingresos, y para aumentar los ingresos aumentan los impuestos. Y si uno destina los egresos a cierto sector, seguramente va a desfavorecer a otro sector. Y por ahí le proponemos a la audiencia que haga una pausa, digamos, en esto de la de lo que es la comunicación, porque generalmente todos usamos la radio, la televisión para distraernos, para alegrarnos el día, para ponerle ritmo a la vida, ¿no es cierto? Hagamos este espacio, que por ahí este tema de los números es un poco engorroso, a nadie le gusta sacar muchas cuentas, a mí tampoco, pero es necesario para saber de qué estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Vos tenés datos concretos, Juan Manuel, de cuánto se fue a 640 la asignación familiar? Sí, acá una colaboración de la contadora Redondo, que los números del aumento del 40% en la asignación universal por hijo y las asignaciones familiares pasa de 460 pesos a 644 pesos. Ese es el 40% aumento que beneficia a 3.400.000 niños. Ahora, lo que se preguntan los trabajadores es, ¿por qué a las asignaciones familiares se le da un 40% de aumento y por qué a los trabajadores en situación regular se les da hasta un 27% de aumento en cuotas escalonadas hasta fin de año. ¿Qué necesita? ¿Por qué esta discriminación? Entonces, uno si se pone, porque esta explicación no la da tampoco el gobierno, si uno se pone a analizar este dinero que se le da a las asignaciones familiares, en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Porque hay mucha corrupción también, le están dando muchas veces planes a gente que realmente no lo necesita. Este dinero, el que realmente lo necesita y lo utiliza como corresponde, lo usa para comprar alimentos. Y la inflación del año, los números reales del año, de los últimos 12 meses, dieron que los alimentos subieron hasta un 50% en el último año. Entonces, en función de eso, es que este aumento del 40% se acerca más a la realidad de lo que es el consumo en Argentina, especialmente de los alimentos básicos. Una especie de reconocimiento indirecto o tácito del gobierno de lo que es la inflación real, Argentina, ¿no es cierto? La inflación real. Ojo que la inflación también se compone de muchos factores, no solamente el de alimentos, está transporte, está vestimenta, servicios, pero digo, los alimentos subieron aproximadamente un 50%. Así que esto es un reflejo de lo que es la verdadera inflación de los últimos 12 meses. Decir que, ¿de dónde sale la plata para solventar estos gastos? La plata sale de ANSES, de ANSES, que ANSES fue concebida o es una entidad que supuestamente se dedica a administrar los fondos de los trabajadores que aportan al ANSES para su futura jubilación. Quiere decir que se está sacando plata de un sector que son los jubilados para darle a otro sector de los más carenciados. ¿Y de dónde se saca esta plata? De los impuestos que se les cobran a los trabajadores, entre otros impuestos, el impuesto a las ganancias. Cosa que nosotros siempre estamos diciendo, que el salario, el sueldo de un trabajador no es ganancia. Es producto de el sudor de la frente de cada uno y que sirve para el sustento propio. No se le cobra, por ejemplo, impuesto a las ganancias a quienes realmente tienen ganancias, como por ejemplo, un ejemplo claro acá en Misiones, los casinos en la Argentina. A los casinos no se le cobra impuesto a las ganancias. No. Y están juntando con palas, como dice la Presidenta. A los bancos, que tienen grandes rentas financieras, que pingües ganancias en los últimos tiempos, más que en toda la historia de los bancos en la Argentina, no se le está cobrando impuesto a las ganancias. O sea, vos, Virginia, como trabajadora, estás pagando más impuesto que un banco que ganó millones de pesos a lo largo del año. Sí, en porcentaje sí. Solo yo, todos los trabajadores. No, es que el banco pagó cero impuestos a las ganancias. Entonces, esas son las asimetrías que por ahí uno trata de denunciar y trata de que, en lo posible, la gente entienda, los trabajadores que están escuchando entiendan, para saber qué es lo que estamos discutiendo, qué es lo que estamos peleando. Ahí están los grandes grupos económicos, y no por ahí en un diario, en un medio de comunicación. Por eso. Y otra, para mí hay otra cosa de base que escuché decir a varias personas esta semana, a varios periodistas, ¿no? No pasa solo porque, a ver, ¿por qué ellos reciben el 40% y de dónde sale el dinero? Sino esta cosa de generar el ser cautivos de un gobierno que les da un plan social, que les da una garrafa solidaria, que les da unos precios supuestamente cuidados, es decir, donde prácticamente no hay libertad de movimiento. Es decir, yo insisto, como decíamos ya el sábado pasado, yo no quiero que el gobierno me dé transporte gratis. Yo quiero tener la plata suficiente para pagar yo el transporte que yo quiero. Si yo quiero ir en colectivo, remis, tener un auto, ese es mi problema. Es decir, si yo trabajo, si yo rindo al Estado o a la sociedad, le soy útil por mi trabajo, yo no quiero un gimnasio gratis. Yo no quiero que me bajen el precio de la garrafa porque yo soy pobre. Yo quiero pagar lo que corresponde, pero con mi plata. Lo que pasa es que el gobierno no quiere que vos pagues los servicios. Claro. Quieren ellos pagar a través de sus funcionarios. Exacto. A través de funcionarios corruptos que en ese pago hacen su diferencia y hacen su ganancia. Claro, no, pero no tienen que vos administres. Exacto, por eso te digo que es decir, los tiene cautivos, porque por un lado les dan todo esto, ¿no? Que hace que yo dependa de este gobierno, que es el que me da. Por otro lado, esto también escuché estos días y me parece que tampoco es bueno, están ofreciendo, incluso vi en la tele que los retirados de la policía también se quejaban por lo mismo, están ofreciendo con muchísima facilidad préstamos. Uh-huh. ¿Quién? A ver, si yo cobro 1,000 pesos por mes porque tengo 2 hijos y de pronto me ofrecen un préstamo de 7,000 pesos a pagar en cómodas cuotas, pero urgente me voy a sacarlo, porque siempre alguna necesidad voy a tener. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me endeudo, en realidad lo que estoy haciendo es siendo más cautiva que cuando vivo al contado. Y lo grave de la situación muchas veces es que, por ahí un principio fundamental para los economistas que hacen recomendaciones a los usuarios, a la hora de pedir préstamos, es inconveniente pedir préstamos, por ejemplo, para comprar alimentos. Claro, porque claro. Si vamos a los números porque fríos, ¿no es cierto? Porque vas a tener que seguir comprando. Porque los alimentos sí. No es algo que vos podés decir estoy obteniendo un bien que va a perdurar, sino que es algo que vos vas a consumir y eventualmente al otro día, cuando se te termina el batal, vas a tener que volver a necesitar sacar otro préstamo. No, o un ver préstamo para una inversión. Claro, no es claro, una inversión. Claro, porque eso es otra cosa. Si vos sacás para una inversión, bueno, se supone que de esa misma inversión vos vas a obtener los fondos para pagar el préstamo que sacaste. Uh-huh. Pero un préstamo por un préstamo mismo, uh-huh, y además otra cosa que genera, muchas personas que gozan del beneficio de la asignación universal tienen muy claro que no pueden buscar trabajo en blanco, uh-huh, porque se les corta. Pero entonces no solo genera un clientelismo y estar cautivos de este gobierno, sino que además genera una ausencia de cultura del trabajo, uh-huh, ¿no? Es decir, uh-huh, quieren trabajar, fijate, pero en negro. Es muy, muy engorroso, es muy... Vos fijate que muchas veces lo dijimos en este programa, los beneficios de los que gozamos hoy los trabajadores costaron mucho sacrificio de tiempo de personas que salieron a manifestarse, vidas humanas, sangre, uh-huh, protestas, uh-huh, represiones, encarcelamientos, para que hoy tengamos las 8 horas laborales, el descanso dominical, el derecho a estar blanqueados en nuestro trabajo. Aguinaldo. Vacaciones. Entonces, jubilación, uh-huh, obra social, ART. Uh-huh. Entonces, estamos en el peleas que se dieron contra las patronales, ¿no es cierto? Entonces, ahora estamos en el paraíso de los patrones. ¿Por qué? Porque qué mejor para un patrón que venga un empleado y le diga, mire patrón, por favor, no me ponga en blanco, no importa si pierdo beneficios sociales, si pierdo obra social, no me ponga en blanco para no perder esa platita del Estado que me ayuda todos los meses. ¿Ves? Entonces, digo, fíjate vos cómo la cultura del trabajo de la que vos hablás no se trata solamente de las ganas de ir a trabajar. O no me ponga en blanco por las retenciones que va a sufrir. Claro, o vos fijate. No me blanquee el sueldo. Uh-huh. O no me blanquees porque me va a entrar un embargo. O las horas. Porque están todos hasta el cuello con el tema de los juicios. Claro, exacto. De las deudas. Exacto. O vos fijate que a la hora de discutir este tema del impuesto a las ganancias, no suben los mínimos no imponibles. Entonces vos, si trabajás por 12,000 pesos, ponele, o 11,000, todavía, uh-huh, no pagás impuesto a las ganancias. Ahora, si vos querés hacer horas extras para poder ganar más guita, 14, sí, resulta que te pasás y ya te cobran aumenta el impuesto a las ganancias, entonces estás trabajando prácticamente gratis cierta parte de tu tiempo. No es coherente, si hay una lucha por el trabajo registrado, el trabajo, uh-huh, en blanco, no es coherente con esa manifestación de lucha con este tipo de políticas, uh-huh, porque ni el empleador ni el trabajador quiere ser blanqueado. Uh-huh. Entonces entramos en la precarización laboral, una profundización de las políticas de precarización laboral. Lo que tanto se criticaba las políticas de los 90 sobre la flexibilización laboral, resulta que el sueño de Menem y Cavallo se está haciendo realidad ahora en la era acá. Uh-huh. Pero es escalofriante las similitudes que hay, ¿eh? Uh-huh. Yo que entiendo muy poco de esa cuestión así fina política, últimamente, uh-huh, por escuchar distintas, uh-huh, cosas, me voy dando cuenta, uh-huh, y te digo que a veces se me paran los pelitos en la nuca cuando, uh-huh, porque hay unas similitudes ahí. Cuando se decía que se vayan todos, En realidad no se fue nadie. Se sumaron. Bueno, se sumaron se muchos. Sumaron y más peligrosos. Se fueron algunos y quedaron los se peores. Se fueron perfeccionando. No, sí, es complejo. Pero en síntesis, creo que muchos aplaudimos tal vez este aumento, este beneficio para los hijos, para la familia, para las asignaciones familiares, creo. Pero ojalá que este tipo de anuncios siempre vayan acompañados de anuncios que den fuerza a esas decisiones, o sea, que den fuerza por inversiones, por el aumento de empleo, que acompañen los recursos, que aumenten nuestros fondos en el banco central, y con políticas que realmente demuestren un crecimiento, no solo un aumento de asignación de familiares o asignación por hijo, sin un sustento económico atrás. Vos fijate que qué es lo que estamos aplaudiendo, que 3 millones de chicos reciban asignación familiar. Que sean beneficiarios de este aumento. Y en realidad lo que estamos aplaudiendo también es que 3 millones de chicos ven a sus padres que no pueden conseguir trabajo en blanco o un trabajo suficientemente digno como para poder sustentar la familia con el sudor de su frente. Y así en que, no pocos casos, son 3 millones de chicos que desde que nacieron no ven a sus padres trabajar. Trabajar, digo, en el sentido un trabajo en blanco, un trabajo digno, ¿no? Ojo, en muchos casos, y nada, si vos de niño no ves a tu padre trabajar, y va a ser difícil que entiendas cuando seas más grande que tenés que trabajar, ¿no? 29 de mayo, elecciones de CTA, Hugo Gómez en Posadas, Coqui Duarte, el secretario general de Misiones, Pablo Micheli, secretario general a nivel nacional. Y el 6 de junio también, elecciones de IPS. Muchas veces cuando estamos haciendo campaña dicen, ustedes vienen solo cuando quieren el voto. En realidad es un trabajo permanente la militancia y esto de la concientización. Y por ahí ese es el aporte que queremos hacer desde la radio, por ejemplo, estos temas de los que estuvimos hablando, para que la gente se pregunte qué es lo que está pasando y también haga aportes a la solución del problema. Hacemos una pequeña pausa musical y continuamos desarrollando los temas del día de hoy. ¿Sabías que hay una central de trabajadores que pelea por tus derechos y que además podés afiliarte de forma directa? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el derecho a organizarte en tu lugar de trabajo. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis. Ernesto Avellaneda, Juan Manuel Holz y Virginia Corolla en la mesa discutiendo temas que deberían interesarle a quienes escuchan este programa. Digo deberían porque mucha gente a veces no se interesa en realidad por lo que está pasando. Vive narcotizado por ahí por, no sé, la televisión, el entretenimiento. El fútbol. El fútbol. Ahora se viene el mundial. ahí vamos a tener un espacio. Vamos a tener que aprender de fútbol, vamos a tener que competir contra la selección. ¿Sabes qué, Ernesto? Esto que vos decís de que hay mucha gente que no le interesa. En realidad hay varios sociólogos o analistas sociales, entre ellos Habermas, que dice que que el ser humano de por sí es participativo, ¿no? Que cuando el ser humano o el individuo social no participa, es porque se produjo lo que se llama la desidia social. Es decir, siento que estoy tan cansado que la realidad está tan fea, me supera. Entonces ya no hago nada. Y justamente lo que él dice es que la función de los líderes es pelear contra esta desidia primero, ¿no? Es decir, salgamos a participar. Ver la forma de despertar. No importa si estás a favor o en contra, participá, generá el debate, discutí, ¿no? Es decir, porque por ejemplo a la CTA no tiene que ir solo el que está re en contra del gobierno o que pertenece a un partido político. Estás a favor y a lo mejor puedes también participar y entrar y debatir, pero lo importante es participar, no estar de acuerdo, porque ponerse de acuerdo con el que piensa igual que uno es la cosa más tonta y más sencilla que hay, ¿no? Nos convertiríamos en un rebaño de ovejas solamente. Sí, aparte es muy simple, yo pienso igual que vos, ¿y para qué vamos a discutir si pensamos iguales, ¿no? En cambio, está bueno el debate y está bueno no sentir desidia, no sentir que ya no puedo hacer nada, que está todo podrido, que para qué vamos a hacer, no, eso... No hay que permitir que nos pase. Y haciendo un relato histórico, digamos, de esta cuestión de desidia, de no participar. Yo me acuerdo cuando era chico, cuando íbamos al club, al centro de cazadores, donde todos estábamos identificados por un club social. Y hoy en día nadie quiere participar, ni siquiera en un encuentro social como son este tipo de asociaciones. Tal y cual. Creo que también esta falta de organización a veces de los clubes, creo que se fue perdiendo porque inclusive se vio la corrupción, si se puede decir así, hasta en los sectores sociales. Sí. ¿Qué pasa? Íbamos a la pileta, no podías ingresar porque tenía todo un trámite burocrático o querías ocupar una parrilla, no podías ocupar, o las canchas de fútbol siempre ocupaban los mismos. Y entonces la gente fue perdiendo interés, inclusive en las asociaciones civiles, en los clubes, y bueno, ni hablar lo que es en la política y en todo en general. Entonces el ser humano, haciéndome un poco de sociólogo, se encierra en su individualismo, busca hacer todo solo. Sálvese quien pueda. Y si me salvo yo, mejor todavía. Sí, pero eso es verdad. También hay poca participación en otros ámbitos sociales, no solo en lo político, sí. Y un llamado de atención por ahí para las generaciones más jóvenes, también a invitación a participar, ¿no? Un saludo grande para Sebastián, un compañero de estudios que se engancha hoy a estudiar, mirá, a escuchar la radio Estilo y la hora del 14 bis. Algún día lo vamos a invitar a un chico joven que siempre, a veces charlo con él, tiene buenas ideas y sería bueno que a veces aporte también al debate acá en el programa. Así que lo vamos a invitar. Seguro. A escuchar la voz de la juventud también. Una juventud, un joven que por ahí no está participando en alguna organización y ver, por ahí indagar por qué no participan. Pero vos, juventud, ¿a qué te referís? Porque yo soy joven, vos sos joven, Juanma es joven. Pide. O sea, ¿a qué se refiere con juventud este chico? No, este es un poquito más joven que nosotros. Más joven. Una generación o dos más jóvenes. Está bien. Bien, redondeamos este tema de... mira, Juan Manuel está concentradísimo rellenando la ficha de afiliación, ¿eh? Recordamos, ya firmé, ahora pongo los datos. Recordamos a la audiencia que para afiliarse a CTA es cuestión de rellenar una ficha y tener ganas de aportar al debate. No cuesta dinero, no hay que hacer un aporte monetario obligatorio, es casi a la gorra, así que no es necesario hacer ningún tipo de desembolsillamiento de plata. Y redondeamos este tema del 40% de aumento a las asignaciones familiares. Decíamos que de dónde sale la plata y por qué no se le saca a quienes realmente ganan plata, como son los bancos, que en el último año... ¿por qué no se van generando nuevos recursos? Tal cual. En el último año los bancos ganaron 28 mil millones de pesos. Opa. Un poquito más que algún trabajador común. Lo que significa que en los últimos 10 años... Y eso es lo que dicen ellos que ganan. Claro, es lo que... Lo que sale a la luz. Hay que multiplicar por 10, me parece, ese número. Claro, ¿no? 40% entonces de aumento para las asignaciones familiares. En el primer cuatrimestre la inflación fue del 11,9%, datos oficiales del INDEC, que inclusive son datos para dudar, que por ahí podría ser un poquito más la realidad. En enero fue del 3,7%, en febrero del 3,4%, en marzo del 2,6% y el último anuncio en abril marcó 1,8%. Eso es absolutamente mentira, a mí me consta, a mí me consta que no es así. Ahora les pregunto a ustedes, nosotros tenemos el INDEC, ¿no? Sí. Que obviamente no tiene ningún tipo de credibilidad. Y nosotros teníamos también, o tenemos, uh-huh, nuestro Instituto Provincial de Estadística y Censo, sí, ¿no? Está. Porque hablamos mucho de Buenos Aires, bueno, qué pasa con la estadística, uh-huh, nacional, pero a nivel local, ¿cuál es la pobreza, el índice de pobreza en la provincia? Uh-huh. Nosotros tendríamos que tener esos datos. Uh-huh. Es verdad, nunca aparece, por lo menos yo no. Porque no. Por ahí la otra vez leía una publicación que decía, tenemos dos panes, yo me como dos panes, entonces... en estadística nos comimos un pan cada uno. Uh-huh. O sea, somos dos, tenemos dos panes, yo me como dos panes, claro, vos no te comés ninguno, y en estadística dice que nos comimos un pan cada uno. Es así, bueno, o sea, más allá de la cuestión de estadística nacional, me gustaría saber qué pasa en Misiones. Tengo entendido que Misiones, Formosa, Tucumán somos los que estamos liderando la pobreza. O sea, cuando por ahí dicen, no, la pobreza según los estudios privados, consultora de Buenos, uh-huh, Aires, dice que son el 20, el 30%. Bueno, si a nivel nacional y haciendo un promedio nacional estamos en el 30%, bueno, ¿qué le toca a la provincia? Estamos hablando del 40, el 50%. Así es. Es para por ahí para cuestionar y poner el debate sobre la mesa. A los oyentes les invitamos a ver de qué se trata esto de la redistribución de la riqueza de la que habla el gobierno nacional y popular, cuando dice que le saca a los que tienen más para darle a los que tienen menos. En realidad, le saca a los que tienen un poco para darle a los que tienen menos. No es que le están sacando plata a los que realmente tienen plata. Y ojo con esto, no se está redistribuyendo la riqueza del país. Lo que se está redistribuyendo es los sueldos de los que están en blanco para proporcionarle algo de bienestar a los que no tienen sueldo directamente. ¿Solo entre el proletariado? Se una lucha de clases, pero entre de la misma, ¿sí?, clase, sí, en la clase, sí, pobre. No, porque de entre, sí, los pobres contra los más pobres, sería, sí, ¿no? Sacarle a los pobres. Los muy pobres contra los pobres. Sí, algo así. Y así se podría jugar. Sí. Así que, bueno, está abierto el debate para que lo analicen, para que lo piensen, y estaremos siguiendo esta discusión la semana próxima. Recordamos por último, elecciones de IPS el 6 de junio, un espacio que debería ser de los trabajadores, que está ocupado actualmente por quienes representan al gobierno de turno. Recordemos que el directorio del IPS está compuesto por 4 personas, una de las cuales las elegimos los que estamos trabajando en el sector activo, ¿tá? Y ese pequeño espacio que nos corresponde no lo podemos recuperar desde hace mucho tiempo. Así que a informarse también, elecciones de IPS el 6 de junio. Guillermo. Domingo 6 de junio, uh-huh, tempranito, seguramente de 8 a 6 de la tarde. Después vamos a anunciar las escuelas, los padrones, dónde se puede conseguir. Y bueno, ese domingo estamos por la lista de los activos, con Guillermo Ortega y el sector del directorio pasivo al profesor o ex profesor y director Alberto Holz, ajá, inspector de escuela en realidad, ahora me acuerdo, porque tiene un parentesco conmigo, mismo apellido. Che, ¿cae domingo 6 de junio? Y todas las elecciones son siempre los domingos. No, me parece que era jueves, creo que dijo. Sí, no tengo a mano el calendario, si alguien tiene ganas. Creo que tu tío dijo. Pero me parece que es entre semanas, el 6 de junio, justamente para que los trabajadores... Aprovechando lo que están trabajando, sí. Bien, esto fue la hora del 14 bis, ya están los chicos de Todo por Dos que le van a alegrar la tarde. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo.